tengo que contarte la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon toda diversión, cuando oscuramente vi a mi porvenir, yo sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser y me dijo: Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Cristo me compró, me hizo impagable. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser y me dijo: Jesús, yo te haré vencer y te levantaré. Cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Él se llevó las penas.